A partir de este momento... Con tranquilidad, capitán, por favor, le pido. A ver. Era muy bueno. Yeah. Contando historias. Tenía talento. Yeah. Tenía memoria. Chicas bonitas. Tampoco tan abajo. Estás rompiendo la magia. Sin dirección. Era muy bueno. Contando historias. Bueno, ¿y qué? ¿Las ganas? Algo de historia. El próximo jueves. ¡De depresión! ¡Ay, Dios! ¡Prostitución! ¡No hace falta que grite! ¡Por Dios! Le damos los buenos días a José Lozosa, que acaba de llegar. ¿Cómo anda? Este delincuente. ¿Todo bien? Este delincuente es José Lozosa. Estoy tarde. No, no, llegaste bien. Mirá la hora que llegué. De arrancar. Yo llegué hace 45 minutos. Ayer salí, el teléfono este podrido celular me decía que hacía 25 grados. A las 5 de la tarde. Yo me desperté de la siesta, pegué una siesta de 3 a 5 de la tarde, y ajá, salí así, medio descamisado, ¿viste? Uh-huh. Me fui a jugar al 5 de oro, a la 33 y Sánchez allí, me encuentro con José Lozosa. Bueno, pero la gente pregunta, ¿quién es José Lozosa? Ahora, por favor, presente. El degenerado este, no, pero primero digo, che, ¿y vos sabés, che, que para dónde va José Lo? Voy para mi casa. Fuimos para la casa de José Lo a las 7 y algo. Nos pusimos a escuchar música, a tocar el bajo ya, y este loco abre la ventana de... que da para la calle. Uh-huh. Y me empezó a entrar el chiquete y pará, me fui a las 11 de la noche, no pude dormir del dolor en los riñones. Ajá. Me agarró un chiquete, un dolor en los riñones, y hasta ahora ando dolorido en los riñones. Bueno, lo más lindo, pará, que estuvimos hasta las 12 y media en mi casa, después, porque a las 11 yo me fui a la casa de José. Usted tomó la pastilla. Pero pare, fuimos a las 11, me voy a la casa de José, José me acompaña, nos pusimos a escuchar música en mi casa, los vecinos, loco contento, y de mañana diciéndome, hasta las 12 y media escuchamos música. No sé qué tiene que ver todo eso con... Y ahí lo invité a José a venir al programa de hoy. Todo eso para decir que lo... Sí, claro, exactamente. Y con los dolores en los riñones no tenía algo para darme acá, una aspirina, algo. Una aspirita de azufre, che, algo. Bueno, capitán, ¿ya está? Sí, José Lozosa, que momento trastornado a cargo del capitán. Sí, claro, ando con dolor. Por favor, presente a su amigo. Preséntese, José Lozosa. ¿Cómo? Preséntese, claro, ese tipo viene a trabajar en la radio, que ya sepa hablar, por lo menos. José Lozosa. José Lozosa es un gran músico. Por favor, capitán, en serio. Hay gente que está esperando el momento para escuchar. Bueno, José Lozosa es un tipo que vive Carmelo. ¿Tá? Bien, lo invité. La definición está perfecta. Sí, lo invité al programa, ¿viste? Invité al programa. Para lo que dice que va a hablar hoy, esta es la definición perfecta de ese tipo. Bueno. Bueno, entonces. Sí. No, bueno, vamos a ponernos serios. ¿De porque qué yo soy un hombre serio. Sí, se nota. De extrañas muertes en el mundo del espectáculo. Ah, bien. Extrañas muertes en el mundo del espectáculo. Ahora sí, con el compañero José Lozosa, vamos claro, a. Ahora nos pusimos serios, dejamos la pavada. Uh-huh. Un saludo a la gente, a Michela Alves, que nos está escuchando. Uh-huh. A Gerardo, a toda esa barra, a Graciela Abreu, ¿viste? Uh-huh. El que me está grabando, Pedro Martín Barbosa Gómez. Sí. Un saludo, que siempre uh-huh. me manda las grabaciones. ¿Que vos nunca las subís? No. Pero él grabó. Bueno, extrañas muertes. Hay varios casos de personalidades. Yo quiero presentarlo bien, como se bueno, merece presente, José Lozosa. Preséntelo. Yo lo conozco hace mucho tiempo también. Sí, bueno, preséntelo. Menos que vos, pero es un gran músico, una persona que sabe muchísimo sobre el rock uruguayo. No sea manijero. No, tampoco es manija. Un reconocimiento nada más. Y en este caso vinieron a hablar, va a hablar José Lo, sobre las extrañas muertes. Sí. En él. Mundo del espectáculo. Ayer estuvimos hablando con José, yo lo invité. Estuve hasta las 3:30 preparando el programa. Lástima la mañana. No trajimos una guitarra. Ah, siempre queda la guitarra pendiente. Bueno. Problema, ¿no? Bueno, la próxima vez tengo 4 guitarras, alguna voy a traer. Bueno, con una basta. Bueno, sí. Bien, arrancamos. Bueno, empezamos con algunas de las muertes extrañas. Por ejemplo, la de Marilyn Monroe. ¿Quién no conoce a Marilyn Monroe? ¿Quién no ha visto alguna película de Marilyn? Yo vi varias. Uh-huh. Marilyn murió en extrañas circunstancias en agosto, 5 de agosto del 62, tenía 34 años. La causa oficial del fallecimiento fue de sobredosis de barbitúricos y fue encontrada sin vida en su casa. Pero hay algunas cosas que no cuadran, ¿verdad? Y desde entonces no se ha parado de especular en torno a la última noche de esta estrella de Hollywood. Y dicen, los que la conocieron, que esa noche fue especialmente triste y desolada para Marilyn. Bueno, algunos dicen que fue asesinada. Los testimonios que se dieron los días siguientes no cuadran del todo. La escena de la muerte tenía indicios de haber sido alterada, las sábanas cambiadas y limpias, y no había rastros del agua con la que había tomado las pastillas. Uh-huh. Después se dieron otros hechos, por ejemplo, ella tenía un psiquiatra que la grababa, y en las cintas de ese psiquiatra, Marilyn decía que estaba muy interesada en volver a hacer cine, con unas ganas bárbaras. Esas cintas desaparecieron. El tema con Marilyn es el siguiente. También, además de ver todas las películas de Marilyn, en mi caso, que vi casi todas, ¿quién no vio el feliz cumpleaños que Marilyn le canta a John Fisher al Kennedy? Uh-huh. No sé, Joselo, sí. ¿Te acordás? Este alemán. Claro. En el cumpleaños de John Fisher al Kennedy estaba la mujer de Jacqueline, la mujer del presidente. Sí. Y Marilyn le encanta un Happy Birthday to You, pero muy sensual. Uh-huh. Tanto que Jacqueline nace y dijo, no quiero ver nunca más a esta mujer cerca de mi marido. ¿Viste? No la quería. Bueno, dicen que a partir de ese momento, John Kennedy, que era uno de los amantes de Marilyn, también uh-huh. su hermano Robert Kennedy, que también fue asesinado en el 67, los dos eran amantes de Marilyn y le empezaron a hacer la vida imposible. Uh-huh. Entre otras cosas, Marilyn le dijo a Frank Sinatra, si aparezco muerta, fueron los Kennedy. Y una de las cosas que le comentó, ella era muy amiga de Frank Sinatra, pero amiga de verdad, no era que tuvieron sexo y fueron amantes, uh-huh. no, no. Y no solamente Frank Sinatra, todos decían que Marilyn estaba cansada de ser usada por los Kennedy, la tenían como un trapo, un pedazo de carne para sacarse las ganas, y que Marilyn iba a contarle no solo a Jacqueline, la esposa del presidente, sino que iba a salir a todos los medios, no solo a hablar de que era el amante de los dos, claro, mirá, sino que además para contar otras cosas sucias. Dice acá que según algunos investigadores, Marilyn había manifestado a varios de sus amigos que tenía información peligrosa, sí, para los Kennedy, y que si solo la consideraban un pedazo de carne, lo acabaría utilizando. Bueno, pero y ahí viene otro tema. Resulta que los Kennedy tenían un problema grande con Edgar Hoover, que era el jefe del FBI. Ajá. Los Kennedy tenían videos de Hoover con sus amantes, hombres. Uh-huh. Pero a su vez, Hoover tenía fotos de los Kennedy con Marilyn. Entonces se dice también que no fueron los Kennedy los que mataron a Marilyn, sino que fue Hoover para inculpar a los Kennedy. Ajá. Lo increíble es que fue, o sea, muere Marilyn y como que en 2 o 3 días se solucionó todo. Acá está, se pasó con las pastillas, estaba depresiva. Sí, claro. Y la quedó. Uh-huh. Pero es una de las muertes extrañas que todavía se sigue. Vos entras a YouTube o entras a internet, en fin, se siguen hablando de teorías conspirativas acerca del hecho. Uh-huh. Ya son de conspiraciones, todo esto que dijiste vos ya vendría a ser como. Claro. Es decir, diferentes uh-huh. historias de supuestamente lo que pasó. Se dice que esa noche ella estaba con Bob Kennedy, Robert Kennedy. Claro. Uh-huh. Y se dice para tapar esto y para tapar, y el otro se defiende, sí, o puede haber muerto por varios casos, o lo que íbamos a hablar de la música, ¿no? Sí, vamos a hablar de la música, que está siempre acercado a un lado oscuro, siempre cercano a uh-huh. un lado oscuro. Bueno, este es un caso que sí. Hablando de algo que ocurrió hace 60 años, ¿no? Sí, sí, sí. En agosto del 62. Digamos que así como el inicio de una figura pop, digamos, que Marilyn Monroe, ¿no? Quedó a través de Warhol y fotos y pinturas, como el inicio del pop. Y acá arrancó... El arte pop. El arte pop. Y José lo hablaba de la música, ¿no? Entonces, uh-huh. entonces si vamos a hablar de extrañas muertes, aunque esta no sé si es extraña, pero también se ha hablado mucho y los amantes de las teorías conspirativas dicen que lo de Lennon fue todo programado, pero no por Chapman. John Lennon, que fue asesinado el 8 de diciembre de 1980. Sí. Antes que arranques con eso. Graciela dice, por supuesto estoy escuchando Dos Locos Lindos, un músico de la hostia, Joselo, pero súper tímido. Edgar, uno de los que más sabe de música y un excelente contador de cuentos. Aguanten los locos hermosos de este pueblo, que vivimos libres y bajo nuestras reglas sin jorobar al resto. Como Liz y como yo también. Un saludo a Graciela. Un saludo, un beso. La militancia pacifista y antibelicista de John Lennon le generó muchos enemigos poderosos en los Estados Unidos. Y fue víctima de un fanático desequilibrado, o tal vez hubo intereses políticos detrás. Porque John Lennon, en su momento, fue considerado enemigo público número uno de los Estados Unidos, sobre todo a partir de que saca una canción pacifista como Imagine. Sí. Claro, pero la saca en medio de lo que era la guerra de Vietnam. Claro. Y eso no le cayó nada bien a la administración Nixon. Dijo John Lennon en el 72, si nos pasa algo a Yoko y a mí, no será un accidente. Era 1972 y sus manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam comenzaban a molestar a Nixon. Lennon denunció públicamente que habían pinchado su teléfono y que era perseguido por los servicios de inteligencia, CIA y FBI. El 8 de diciembre del 80, a las 22:50, Mark Chapman disparó 5 veces sobre Lennon, hiriéndolo de muerte, ¿no? El hawaiano de 25 años había llegado a Nueva York con el único objetivo de matarlo. Lo había intentado anteriormente en octubre y no fue posible, y también lo intentó la tarde de aquel lunes 8 de diciembre. Lo interceptó esa tarde en la puerta del Hotel Dakota y le dio el álbum Double Fantasy para que John lo firmara. John aceptó y le dijo, ¿es todo o quieres algo más? La amabilidad de Lennon paralizó a Chapman, que decidió no sacar el arma de su saco. Pero aquella sensación de incertidumbre cambió para la noche. John Lennon llegó en auto con Yoko. Se bajó en la puerta del hotel Dakota. Había gente que quería autógrafos, quería sacar fotos. Y bueno, Mark Chapman se acercó a Lennon y le disparó a quemarropa 5 veces. Tras efectuar los disparos, Chapman quedó inmóvil, quedó quieto. Y el conserje del hotel se acercó y le preguntó si era consciente de lo que había hecho. Y Chapman contestó, sí, disparé contra el señor Lennon. Una voz en mi cabeza me decía, hazlo, hazlo. Chapman había sido reclutado por la CIA y había estado trabajando en Centroamérica, en todas esas dictaduras que apoyaba Estados Unidos. Era un hombre profundamente de derecha y le habían lavado el cerebro totalmente la gente de la CIA. Se dice que fue la gente de la CIA que utilizó a Chapman para sacarse de encima a alguien que era muy molesto como Lennon. Claro, porque se repite todo parecido a lo anterior, la historia. Pero ahora acá entre nosotros, ¿ustedes se acuerdan cuando pasó eso? No era nacido. La muerte de vos capaz que alemán no, vos, no era, sí. Nacido. Yo soy del 77. Sí. Sí, pero sí. Miraba dibujo animado en esa época. Sí, claro. Sí, nosotros también, pero no. Nosotros un poco. Nosotros ya hacíamos cosas raras en esa época. Más dibujo animado, más historia. Sí, dibujo animado con Marilyn Monroe. Mirábamos. 10 años más de dibujo animado teníamos. Mirá, un hijo animado de Marilyn Monroe. Mirá, Joselo, dice, hola Neil, preguntale a Joselo si me conoce, porque no sé bien si es el Joselo que conocí, dice Ciro Pintos. Sí. Y no sé cuánto Joselo conoce. Claro, y le puse que quién era, y dice, mandale un abrazo enorme, pero preguntale si me reconoce. Los primeros discos de rock me los pasó Ciro. Bien, entonces. No, pará, y vos me contaste que Graciela Bru también te regaló. Sí, Graciela. Bien, Ciro, bueno, era el José lo que vos conociste. Era en la misma casa. Claro, ahí va. Sí. Bueno, llega una foto también para vos, Joselo, que dice, sí. Gerardo, preguntale a Joselo si recuerda esta foto. Bueno, vamos a verla. Vení, Joselo. Hay que ver la foto. Tenés que ver la foto. La foto se ve mirando. Fá, aquí está. Hay unos indios ahí. Fá. ¿Sí? La tapa de un disco. Fá, están desnudos. Oh, la tapa de un disco. Sí, pero para que no se te... ¿Quién será? Gerardo Joselo. ¿La reconoces, Joselo? Doctor Espíndola, que lo conoce mucho por doctor. Joselo. Sí, Joselo, que es un animal que nunca aparece por... ¡Ah, Joselo! Claro. Póngase al lado del micrófono, ¿sabes? Me calenté. No, en la foto, delincuente... El doctor Espíndola. Estos delincuentes de Gerardo Espíndola y Joselo Sosa aparecen desnudos, me he tapado con tipo indio, con un taparrabo. No, tapado con unos pastos, en medio de la jungla. Exactamente. En los años 80. ¿Pero qué, muchachos? Andaban desabrigados. Una provocación en los 80, no, para tapar el disco. La parte de atrás, donde van el nombre de las canciones. ¿Pero y qué año más o menos? ¿80 ahí? 80 y... Dos, tres, capaz. En plena dictadura, la tapa de un disco con dos tipos desnudos. Sí, en medio de la selva. Ya no era, pero sí estaba. Otro mensaje que dice: los fantasmas del capitán son como los de la historia de Robert Silva. Sí. Oh, Robert Silva, el hombre del gobierno. Y después llega otro mensaje que dice: buenos días para todos. Hay algo que me intriga. Sí. Muchas veces hemos prestado atención de cuando llegan las 10 y poco, decís la hora, como recién dijiste. Y muchas veces decís 11, cuando en realidad son las 10. Sí. ¿Serás un viajero en el tiempo? Y es verdad. Sí. Todo, sí, ahora que lo dicen, sí. Cuando llega a las 10, que voy a decir la hora, digo las 11. Todos los días hago lo mismo. Sí. Sí. No sabés, no. Me pierdo una hora. Hacia adelante. O gano una hora. Sos una hora más viejo. Bueno, tenés una hora menos de vida. Sí. Y se nos llama la atención porque todos los días es lo mismo. Tomalo como que es una ventaja o algo. ¿No? Así lo disfrutás, porque si claro. Ya lo tenés. Porque bueno, son las 11:30. En media hora ya me voy a casa. Ventaja en el tiempo, ya sacaste. Ya saqué. Che, hablando de José Loy. La tapa de un disco. Sí. La tapa de un disco. ¿Qué tapa? John Lennon tiene una foto desnudo con Yoko Ono, la tapa de un disco. Ah, tiene, sí. Sí, sí. Vos claro le copiaste, sí. Pero en vez de salir con una china, saliste ahí con el Gerardo. Sí. Con un arco y una flecha. Capaz que lo vi en una revista, porque en esa época lo que conseguíamos era un disco y el resto eran cassette, ¿no? Bueno, ahora claro. Que me gustó el disco, sigo grabando cassette. Claro. Me acuerdo de la tapa de este disco que dijiste que se me fue ahora hace rato, quiero decir, el de la época de la muerte, que estábamos todos enloquecidos. Double Fantasy. Double Fantasy. La tapa en blanco y negro. Sí. Tipo un corazón. Año 80, 1980. Exactamente. Recuerdo cuando grababas en cassette. Yo sí. Iba a cada rato a tu casa a pedirte uno que me encantaba, que era Galpón Oscuro. Ah, lo vivía escuchando. Sí, sí, seguro, porque además Como no había banda ni nos juntábamos en las casas y eran como diferentes bandas en las casas de diferentes amigos que tenían algo para tocar y ahí se armaba una banda ahí con la onda de esa gente. Entonces claro, estaba bueno eso. Y tengo varios cassettes de esos. ¿Los conservás aún? Y sí, tendría que buscarlos, pero los tengo bien guardados en caja de cartón. Claro. Que es una manera, ahí ya le digo a los que quieran conservar cassette, una caja de zapatos, simplemente pones el cassette adentro. Por el tema de la humedad. Sí. Y mis cassettes terminaron todos en la estufa. Bueno, he pasado por varias casas, incluso húmedas, y no se me estragó ninguno. Genial. Ahí llega otro mensaje que dice, a Joselo, ¿alguien le decía Jocheto Celo? Sí. ¿Sí? Jocheto. Sí. Bien. El maestro, es el mismo. El maestro Huidobro, mirá que... Se premurió, es muerto, pará, que sí. No se está escribiendo desde más allá. El maestro. Sí, ahí está. Acá preguntan también si Joselo se acuerda del disco Uma Guma de Pink Floyd que le regalé. Sí. ¿Quién le regaló? ¿Quién le regaló? Ciro. Uma Guma de Pink Floyd. Sí. Es de los discos que menos me gusta a mí de Pink Floyd, pero bueno. Era. Disco doble. La historia era conocer lo más raro que hubiera. Disco doble. Así, ese disco. Y hay una parte que está buena y la otra medio como que es mucha experimentación. Sí. Bueno, llega una foto acá. Otra vez no tenemos que De levantar. Santiago, sí. Ahora en unos minutos porque vamos a compartir un tema ahora. Llega una foto que dice Santiago. Pregúntale al capitán que sabe. Ahora en un minuto, por favor, capitán. Preguntale al capitán que sabe de todo, que busque en su teléfono y que me diga qué pasa aquí. Y Fat manda la foto del almanaque de octubre, que pasa 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18. Se pierde una semana. Interesante, ¿no? Año 1582. Esta foto acaba de llegar. Sí, sí. En el año 1582, el día de la semana pasa lunes 1, martes 2, miércoles 3, jueves 4, viernes 15. Sí, hay una semana desaparecida. Hay más de una semana. Hay como en las abducciones. 11 días faltan. Algún día voy a comentar algo similar a una abducción. Dos veces que me pasó. Creo que ya lo conté acá, no me acuerdo. Pero está. Sí. Bueno. Floyd que hablábamos tiene lo que yo quería hablar más o menos, que todo tiene el lado oscuro y el lado claro, ¿no? Uh-huh. Y que el rock siempre se ha visto generalmente por en una vista general, digamos así, dentro de un lado oscuro, siempre relacionado con cosas demoníacas o malas costumbres o cosas que no estoy de acuerdo o no me gusta, capaz, pero... De eso vamos a hablar ahora. Que a veces uno no sabe por qué, porque estoy seguro que hay muchos músicos que no quieren mostrar esa imagen y otros que sí, todo bien para el gusto. También como publicidad, ¿no? Sirve como publicidad. Arrancó Pink Floyd ahí. Compartimos un poquito de música y ya continuamos. Is there anyone home? Come on, come on down. I hear you feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. Llegan más mensajes para el capitán. Dice uno, una persona acá: al capitán no le puede gustar Uma Guma, ya que es demasiado para que entienda. De ese disco sale The Dark Shadow of the Moon. Es la base del lado oscuro de la luna. The Dark Shadow of the Moon. Después Mauri dice: buenos días, quería preguntarle al capitán Bittencourt si en el ámbito del fútbol él es conocido como el popular Pasculi. Saludos. Pedro Pablo Pasculi. ¿Sí? Sí, es una anécdota, es una anécdota. Ah, bien. Es una anécdota de... Bueno. Casi me llevan preso, la policía me quería llevar preso del estadio. Uh-huh. Le gritaba Pedro Pablo Pasculi. Sí, lo voy a decir, creo que José lo escuchó el otro día de esa historia. Eduardo Acevedo, un futbolista de Uruguay, en el Mundial del 86, jugaba de zaguero, y la toca hacia el medio del área, en el punto penal, y Pedro Pablo Pasculi, el 9 de Argentina, convierte el gol. Entonces todos estábamos enojados con Eduardo Acevedo, porque no tenía nivel para jugar en la selección y además fue el que se la pasó, al contrario. Y cuando Acevedo viene dirigiendo a Cerro acá, le pasé los 90 minutos gritándole al lado del tipo: pasásela a Pasculi, bandido, perdimos por tu culpa contra Argentina. Y el tipo le decía a la policía: llévenlo preso. Y ahí estaba, 90 minutos gritándole Pasculi. Interesante, capitán. Bueno, volvamos dele. ¿Qué tipo de chico? ¿Cómo me parece que interesante? Como siendo que tema más aburrido. ¿Sabes lo que es pasar 90 minutos gritándole a un técnico? Son las 10 y 37. Bueno, vamos a hablar de música, ya me calentaste. Y acá, ayer José lo va a casa y digo: bueno, vamos a ver el documental en Netflix, que ya lo vi como 40 veces, sobre Robert Johnson. Sí, bueno. El bluesman Robert Johnson. Claro. Uh-huh. Robert Johnson, nacido en 1911 y muerto en 1938 en extrañas circunstancias, fue quien inauguró el club de los 27. Uh-huh. ¿Sabe usted que es el club de los 27, no? Sí, claro. Músicos famosos que murieron a esa edad, uh-huh, 27 años. El que inauguró el club fue Robert Johnson. Uh-huh. Después vino Brian Jones de los Rolling Stones, Jimi Hendrix, Jim Morrison de los Doors, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse, ¿no? Entre tanto, ¿viste? Bueno, resulta que Robert Johnson, ese es Robert Johnson. Una época que se tocaba sin guitarra eléctrica. Claro. ¿Me entendés? Bueno. Impresionó. Impresionó. Robert Johnson, que sacó solamente 29 canciones, y todos coincidían sobre su calidad artística y de compositor, del nacido en Mississippi, ¿no? Uh-huh. Según los bluesman John House y Willie Brown, hay una película muy buena donde aparece Willie Brown, o sea, en realidad es un actor que hace de Willie Brown, que es Encrucijada con Ralph Macchio. Uh-huh. Que al final de la película, no sé si la viste, José lo vio, no sé si vos la viste, Nils, que en un momento determinado se baten a duelo con guitarras eléctricas, con unos solos, Ralph Macchio y Steve Vai. Que Steve Vai, ¿sabes que sí? Steve Vai, sí. Claro. Es que, sí, es muy que, conocido. Sí, claro. Sí, Ralph Macchio se tenía que jugar el alma porque Willie Brown le había vendido, era músico, de uh-huh. amigo de Robert Johnson, y le había vendido el alma al diablo. Entonces... Se baten a duelo con sí, la guitarra eléctrica, sí. Tocando, ¿no? ¿No ves que se dan unos guitarrazos en la cabeza? Uh-huh. Y gana, el duelo lo gana Ralph Macchio, y así puede comprar el alma que la tenía el diablo. Bueno, resulta que Son House y Willie Brown, el verdadero Willie Brown, dijeron, hay un antes y un después de la desaparición por un año de Robert Johnson. Nadie desaparece y vuelve siendo el mejor. Porque resulta que Robert Johnson era un tipo, muchacho joven, pobre, que tocaba muy mal la guitarra. Uh-huh. Pero muy mal, era. De hecho, él era amigo de Son Brown y de Willie y de Brown. De Son House y de Willie Brown. Sí. Y ellos tocaban, en esa época, estamos hablando de la década del 20, tocaban en los galpones de campo. Porque los negros, los afrodescendientes en esa época, siglo XX, seguían siendo esclavos. Y tocaba ahí. Claro, pero los tipos eran esclavos porque... A ver, eran esclavos, seguían siendo esclavos porque si bien tenían su casa, si bien podían ir y venir por donde querían en Estados Unidos, trabajaban en el campo por un dinero miserable y trabajaban 12, 14, 16 horas por día. Sí. Para andar un poquito mejor, tenían que ser de las ciudades, ¿sí? Claro, como entonces... Acá, entonces como sucedía. Claro, y en el caso de Robert Johnson, ¿qué pasaba? Esos trabajadores que se pasaban toda la semana rompiéndose el lomo, llegaba el viernes, el sábado, y se iban para los galpones a hacer lo que más les gustaba, que era música, bailar. Uh-huh. Y bueno, y Robert Johnson iba y pedía la guitarra. Dice, no, vos andate de acá que sos un desastre tocando. La gente pedía, dice, no, que no toque más ese tipo, gritaban, viste. Bueno, llega información. Era horrible tocando. Que dice que los dos solos de guitarra de esa escena, debe ser, en realidad fueron tocados por Steve Vai. Claro. Steve Vai y Ray Kuda. Claro. Dice, por favor, matá a ese loco. Acá me dice. Steve Vai, claro, no, porque Ralph Macchio no es guitarrista. Entonces, las dos partes la tocan. Sí, son grabadas por Steve Vai. Y por Ray Kuda, dos músicos. Bueno, después, pará, otro mensaje que llega para Joselo, dice Santiago. Hablando de música, le mando un abrazo grande a Joselo. Tenemos que juntarnos para hacer una reversión de Galpón Oscuro. ¿Quién dice eso? Santiago Gómez. Un abrazo. Mm-hmm. ¿Cómo no? Mirá, esa la historia como que arrancó con Robert Johnson, ¿no? Como que alguien, un patrocinador, apareció lo mandó a la estratosfera, claro, con la música. ¿Lo hizo desaparecer? No, el tipo desapareció un tiempo, yo que sé, un año y pico desapareció. Cuando volvió era el mejor. Claro, cuando volvió tocaba como los dioses. Se sentía tan mal Robert Johnson porque la gente no lo quería escuchar a Robert Johnson tocar. Dice, voy a venir dentro de un tiempo y van a ver lo que voy a hacer. En realidad era cantante de protesta, porque él cantaba y la gente protestaba. Bueno, resulta que Robert Johnson se va por un año y medio, desaparece, vuelve a... Mirá, ¡qué grande! Hay uno en un camión ahí a los gritos, mirá. Espíndola. Bueno, resulta que el tipo aparece y era totalmente diferente porque los bluseros en esa época tocaban con guitarra de 5 cuerdas, no sé si usted sabía, y con afinación en sol. Y el tipo viene con una guitarra de 6 cuerdas, claro, a pesar de Robert Johnson. Se puso a tocar Robert Johnson y la gente enloqueció. Dice, pero ¿y este tipo cómo está tocando ahora? Porque ¿sabes lo que pasa? Era como celestial. No, entonces, las canciones de Robert Johnson hablaban mucho sobre 4 cosas. Hablaban sobre la esclavitud, sobre el dolor, la tristeza, de los... ¿Viste? Lo escuchás cantar y es un aullido, es un lamento, ¿viste? ¿Me entendés? Hablaba sobre el desamor. Él, por ejemplo, tenía una novia, la embaraza. Él tenía 19 años y la novia 15. Uh-huh. Ella se va a tener el bebé y él viaja para hacer unos pesos tocando la guitarra. ¿Viste? Tocaba ahí en los pueblitos. Y cuando vuelve a conocer a su bebé, resulta que la muchacha había muerto en el parto y había muerto el bebé y la muchacha. Uh-huh. Y ahí se tiró al alcohol, ¿viste? se tiró la cola, la noche, le gustaba mucho la noche, las mujeres. Resulta que cuando... Bueno, está. Y aparte, las canciones siempre tocaban también el vudú. El vudú, que es una... A ver, es hermano, es una... Viene del África, de religioso, uh-huh. ¿no? De los religiosos. Es hermana de la Umbanda, de la Quimbanda, el vudú. Magia roja, magia blanca, magia negra. Entonces en las canciones hablaba mucho de magia negra y mucho del diablo. Las canciones sí. de Robert Johnson tenía constantemente el diablo va conmigo, el diablo me acompaña. Que luego continúa esa constante hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy en el rock y en el blues. Claro. Uh-huh. Pero también hay un tema. Él tuvo esa muchacha que fallece, era muy religiosa. Es muy común que los afrodescendientes, viste que siempre van a las iglesias, son uh-huh. evangélicos. Uh-huh. Viste esas iglesias donde hacen música gospel. Y cantan, que canta, es una claro. cosa impresionante. Y el padre de esta muchacha... Unas voces brutales. El padre de esta muchacha no quería saber nada con Robert Johnson porque decía que él hacía blues, que era la música del diablo. Ajá. O sea que... Claro. Hay toda una cosa con el diablo. Sí. Le pasó pero después, es como que va tomando forma. Claro. Pero él desapareció él y volvió tiene, tocando. Él después se casa, tiene un hijo, se va, se pelea con la compañera. Cuando vuelve a conocer el hijo, el padre de la muchacha, que era un pastor evangélico, le dijo: vos haces la música del diablo, no quiero que conozcas a mi hijo. Ay, y él no lo pudo conocer. No lo pudo conocer. Entonces... En la vida de Robert Johnson hay una constante que es la magia negra sí. y el diablo. Claro. Y entonces cuando el tipo vuelve, después de un año y medio de estar desaparecido y tocando como un crack, teniendo una canción llamada Encrucijada, que es la historia de alguien que hace un pacto con el diablo en un cruce de caminos. Entonces la gente dijo, este tipo hizo un pacto con el diablo. Porque, a ver, José Lo Sosa o yo, más allá de que tocamos la guitarra, podemos estar un año y medio con el mejor profesor de guitarra del mundo... ¿Me si entendés? Aprendió rápido de más. Que no vamos a salir tocando como Jimi Hendrix, ¿me entendés? Vamos a y mejorar capaz, un poquito. Capaz porque... que un profesor impresionante, pero de cualquier manera impulsado por el lado oscuro este que hablamos. Porque claro, el diablo lo va claro. a interpretar cada de uno hecho, como lo quiera ver. De hecho es muy fácil hacer supuestamente este trato con el diablo. En primer lugar es plata, un negocio, ¿no? Sí, en primer sí. lugar plata, ¿no? Y de ahí es un productor, ¿no? No sabemos sí, cómo explicar. Es un productor. Sí, sí, no, manager y todo. Sí, claro. Resulta que, mirá, es muy fácil. Imagínate, 12 de la noche. ¿Vas a dar la receta? No, sí, no voy a dar falta. La receta para vos, que sos un pésimo guitarrista. Vos agarrás tu guitarra y arrancás a la pata de la gallina, que es un cruce de camino. ¿Viste la pata de la gallina? ¿Ubicás? Sí. Llegás a las 12 de la noche. Y ahí se te va a aparecer. Tengo que llevar la guitarra. Tenés que llevar la guitarra. Bien. Ah, si tocas la armónica, como Willy Brown, llevas la armónica. Si tenés un piano, lo cargás arriba de la camioneta. Llegás todo a las 12 de la noche. Sirve como leña se te aparece, a la noche si está frío. Se te aparece el sí. diablo. Al amigo acá, Robert Sosa, se le apareció en forma de hombre negro, de hombre afrodescendiente. Porque claro, los bluseros eran sí, todos bueno, negros. Está. El diablo, te pide la guitarra, vos se la das y la afina. Y te la devuelve. Y vos si la agarrás. Es que aceptás. Aceptaste el trato. Le vendiste el alma al diablo. Serás famoso, tendrás mujeres, dinero, pero tu alma será vendida al diablo. ¿Me entendés? Eso es lo que se dice que hizo Robert Johnson. Otros dicen que en realidad él volvió a su pueblo y se encontró con un buen músico, Ike Zimmerman, el nombre del músico. Ahí hay un pequeño fallo. Este le enseñó todo, viste, las armonías, tocar con el slide, hacer el arrastre. Sí. Pero resulta que, ¿a dónde le enseñaba a tocar este Ike Zimmerman? En el cementerio. Ajá. Y siempre en la misma tumba. En la tumba de un músico de blues. Uh-huh. Y Zimmerman le decía, no soy yo el que te enseña. El que te está enseñando es el que acá descansa en paz. Increíble. Entonces hay toda una historia, ¿viste? Él era un puente nada más. Claro. Bueno, pero en la primera historia, eso no aclararía por qué volvió con una guitarra de 6 cuerdas. Sí, no, estaba acostumbrado a tocar con 5. Interesante esa parte. De 6, porque eso tocaba. Después empecé, la guitarra de 6 quedó. Ya la otra. La de 5 desapareció. Se descartó la anterior. Sí, 6. Faltaba que tuviera 666 las cuerdas. Bueno, está. Pero resulta que este tal Robert Johnson, que era un tipo que a través de la tristeza de las muertes de sus amadas y de no poder conocer a su hijo, le daba el alcohol, le daba la noche, era muy mujeriego. Un pata de bolsa bárbaro, andaba con mucha mujer casada. Y él tocaba en el... Él iba de ciudad en ciudad tocando, ¿viste? Ya era famoso ahí por la zona de Mississippi, Arkansas, todo eso lado. Y estaba tocando en un local donde la que atendía, mujer casada, digo, empezó a tener una relación muy cercana, íntima, amorosa. Se enteró el dueño del local, que era el marido de la mujer, y le mandó un whisky. Un whisky que estaba destapado. Entonces, uno de sus amigos dijo, no podés tomar un whisky destapado. Y le tiró la botella en el piso. Y Robert Johnson dijo, no, ¿cómo me vas a tirar una botella de $7? Y le empinó el codo a Robert Johnson. ¿Qué pasaba? Estaba envenenado. Sí, lo envenenó el marido celoso. Y Robert Johnson pasa 2 o 3 días en el hospital, vomitando sangre, muy mal. Tuvo una muerte tremenda. Y fallece Robert Johnson, envenenado por un hombre celoso. Un marido celoso. Qué muerte celoso. Horrible, ¿no? Sí, yo he visto morir a animales. Sí, seguro. Perros, y horrible. Sí. La muerte de Robert Johnson fue terrible. Y Robert Johnson, bueno, es considerado el maestro del blues y del rock and roll. Hay un montón de versiones de sus temas, de los Rolling Stones, de Eric Clapton, sí, de Joe Satriani, de Steve Vai, en fin. Claro. Ayer con Coselo me decía, yo lo escucho a Robert Johnson y no parece algo tan increíble su música. Sí, no, pero claro, hay que tener en cuenta. Claro, pero es una música de hace 100 años atrás. Claro, habría que compararlo con lo anterior. Para la época, lo de Robert Johnson era fabuloso. Era brillante. La manera de tocar. Keith Richard, el guitarrista de los Rolling Stones, dice: parece que tocaran 3-4 tipos la guitarra. En esa época no era normal que un tipo tocara así, de esa manera. Y las letras, ¿no? Las letras que eran muy especiales. Siempre hablando de la tristeza, de la esclavitud, del amor no correspondido, de las brujerías, del vudú, del diablo. Muy joven para hacer todas esas cosas buenas. Claro, muy joven, porque fíjate que murió con 27. Seguro. Él empezó, claro, sí. Él empezó muy joven. Él empezó, fue el primero del club. Sí, fue el primero del club de los 27. Pero él empezó haciendo música a los 17, 18 años. Bueno, pero sí, perdón, interrumpí. Interrumpo. Esta seguidilla que decimos del lado oscuro arrimado al rock, ¿no? Siguió. Sí, y estas muertes horribles, como una muerte de sufrir, siguió siguió con los siguientes músicos. Claro, siguió cosechando. Siguió de esta manera. Porque si miramos, no me parece tanto de la vida normal real, sino que en la historia del rock siempre hay una parte de los Henry músicos que se va muriendo así. Los que protestan, los que bueno, está ahí. Sí. Todos sabrán, ¿no? Los que hacen algo fuera del orden o de lo que se ve a diario, tienen es una cierto. Tendencia. Los que van en contracorriente. Corren peligro, sí, exacto. En el caso de Robert Johnson, aparte, que fue el primero del Club de los 27, también marca algo que es muy común en el blues y en el rock y en el heavy metal. El tema ese de la oscuridad, del diablo, claro, que después se da, por ejemplo, a fines de los 60 con Black Sabbath, sí, que siempre las canciones hablan sobre cosas terribles, sí, sobre no solamente sobre el diablo, sino sobre muertes horrendas. Y es algo que hasta el día de hoy sigue, tanto en el rock como en el metal, bueno, y que comienza todo con el amigo Robert Johnson hace 100 años atrás. Sí, bueno, ya de Black Sabbath ya hay historias de que la banda hacía rituales que canciones salieron de rituales. Como que se fue en un castillo, esa es la historia, se fue en un castillo una vez a grabar varias veces y ahí hacían rituales. Tony Iommi, el guitarrista y digamos el compositor principal de Black Sabbath en cuanto a música, dice, cuando querían grabar un disco y no salía nada, se iban a alguna casa, a algún castillo embrujado, y dice que ahí, ellos eran cuatro, ¿no? Cuatro músicos. El quinto integrante se componía todo. Y el quinto integrante era el guampudo, ¿viste? El guampudo. Tremendo, tremendo. Había uno que sufría siempre. Sí. Sí. Ah, vale. Siempre uno sufría, ¿no? En este caso no me acuerdo cuál era. Y hay que contar las historias después, porque los otros no sé en qué trance estaban. Los otros andarían. Ahora, una pregunta. Cuando grababan un disco así, que no había. No había letra y no se iban a ese lugar. Sí. ¿Ese disco era un éxito? Sí, totalmente. ¿Sí? Black Sabbath es una de las bandas más importantes. Está entre mis 5 bandas preferidas, eso no importa. Wow. Pero son los... O sea, el metal nace a partir de Led Zeppelin, Deep Purple, Jimi Hendrix y fundamentalmente Black Sabbath. Son los que fundamentales en el nacimiento de un género muy cercano al oscuro, como es el heavy metal. Ajá. Así que imagínate, sí. Me quedó que no vamos a poder hablar de... Te quedan dos minutos. Si Paul McCartney murió o no, y de la muerte de Elvis. Pero bueno, quedará para otro momento. Bien. Porque ahora... por lo que hablamos, lo dejamos en el tapete. Hay que ser 500.000 muertes después parecidas a esta, que también merece una historia como la de Robert Johnson. Robert Johnson fue el primero. Claro. Pero las que vienen después también... Y sobre todo el número este. Me llama la atención el Club de los 27. 27. Y el número 27 para la numerología. Claro. Sí. Habría que hacer todo un el capitán tiene la tarea. Sí, te digo, no. Cuando números. Pará, va un amigo a casa. ¿A qué lo conoce? Pero no voy a dar el nombre. No voy a dar el nombre de este amigo. Va a casa y yo le cuento la historia de Robert Johnson, ¿viste? Sí, Gerardo, además, no haga seña. Vení. Vos conocés a un individuo que toca la guitarra y que dice que le gusta la música clásica. Bueno, resulta que va a mi casa y yo le cuento la historia de Robert Johnson. Y digo, mirá, resulta que hacer el pato con el diablo no es más fácil. Vas a un cruce de camino, llevas la guitarra. El tipo no tenía guitarra, tocaba con la mía. Bueno, llevó la tuya. Préstame la guitarra, dice. El Ari, Gerardo, me calentaste. Préstame la guitarra. Bueno, yo no, vos el loco, la guitarra después el diablo la agarra y... Te la regalo la guitarra. No, pará, el diablo la agarra y en vez de vos, la quedo yo. No, préstame la guitarra. Bueno. Yo no se la apreté, pero se la llevó el individuo ese. Estaba en mi casa, yo fui para el baño a hacer la necesidad y ¿dónde está la guitarra? Como a los 10 minutos, loco, da vuelta, apareció de nuevo por casa y dice, no me animo, acompañame, vamos los dos juntos. Digo, no, sos loco, a la pata de la gallina, a las 12 de la noche, hace un pacto con el diablo, vos estás mamado. Y ahí está, viste, me devolvió la guitarra y sigue siendo un desastre tocando, aunque toca mejor que Gerardo, que es horrible. Bueno, capitán, no nos queda más tiempo. Sí, bueno, un agradecimiento al amigo José Lozosa, que se acercó acá. Un agradecimiento por los bizcochos que estamos comiendo. Sí. Bueno. Que ni un cafecito, Gerardo. Ni un cafecito nos dieron. José López por lo menos tiene una botellita con agua. Yo tengo. Ah, mira, llega otra información. La sexta cuerda en la guitarra española fue inventada por un alemán en el 1700. Mirá. Sí, mirá. Pero los bruceros americanos tocaban con guitarra de cinco cuerdas. Ajá. Ahí estamos escuchando justamente a los Doors. Y a Jim Morrison, que es uno de los que integra... ¡Qué buena historia! Jim Morrison integra el Club de los 27, se murió a los 27. Sí. Y no lo puse porque me gusta el tema. Lo puse justamente por eso. Bueno, ahí está. ¿Tú qué sabías, Nils? Vos cualquier cosa que quieras saber, me preguntas. Capitán Vitendur. ¡A good time! Nos vemos el jueves que viene. Roll? Por favor, capitán. Roll? José Lo, le bajé el micrófono. Gracias, José Lo, por venir. Agarrote ahí, dale. Oh, nylon. Gracias a ustedes, está buenísimo. Bueno, gracias. Sí, capitán. Sí, bueno, me despido hasta el jueves que viene. No sé qué temas vamos a tocar, pero voy a traer la guitarra. Tres temas. Jim Morrison puede ser... Sí. Elvis y Paul McCartney. ¿Murió o no murió Paul McCartney en noviembre del 66? Tarea de casa. Claro que sí. Joselo, ¿viene el jueves que viene o no? Que la gente se vaya haciendo alguna pregunta. Joselo, ¿viene el jueves que viene, Joselo? Sí. Dígale a su mujer que hace unos panes riquísimos, que haga unos panes y convidamos a la barra acá. Porque yo vengo McCartney. Y no hay ni siquiera un café negro para que me conviden aquí. Ahí está. Bueno, qué barbaridad. ¿Y por qué Paul McCartney va caminando en contra de la corriente en la tapa? No, va caminando descalzo. Descalzo, perdón. Sí, por eso es una de las cosas que se dice que estaba muerto. Bien. Porque va caminando y a contrapaso, eso es. Sí. A contrapié va. Dicen todos van eso. Con un pie y él va con el pie. Pero también dicen otras cosas que son más. Es la tapa que más se habla sobre su significado. Sí, dijo Abbey Road. Ahora los que quieran entretenerse en la casa, que analicen la tapa de Sgt. Pepper's. Esa para mí es la más nutrida, porque esa tapa es un velorio, es lo que dicen. Fíjense en ese velorio. Hay mucha flor y cosas así. ¿Cómo es el nombre, perdón? El Sgt. Pepper's. Bien. El Club de Corazones Solitarios de Sgt. Pepper's. Perfecto. The Lonely Heart Club Band, Sgt. Pepper's. Lonely Heart Club Band. Bueno. Estudien y después nos dicen ahí. Hasta el jueves que viene. Chau, chau. Give up your vows. Save our city. Save our city. 88.3 FM.